Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Nueva oportunidad de reencontrarnos en el horcón de mis mayores. ¿Cómo pasa el tiempo? 2 semanas no nos reencontramos la semana pasada, porque ahora FM San Javier, este espacio que nos cobija para este rincón folclórico por estos lados, ha cambiado de frecuencia. Estamos en la 89.3. Hemos necesitado el domingo pasado para que la gente acá trabaje y se encargue de las cuestiones técnicas para poder cumplir con mover la frecuencia al ladito nomás de donde estábamos antes, 89.3. El programa de hoy, mucho para compartir. La segunda parte, como siempre, de difusión de folclore, pero la primera parte dedicada esta vez a la tonada, música cuyana. El que conoce la tonada me parece que no se desenamora nunca más. Qué cosa linda las tonadas. Vamos a escuchar varias hoy, por suerte. Así que bueno, hecha la presentación y el saludo a toda la gente que escucha FM San Javier, la radio del pueblo. Ahí venimos para comenzar con El Horcón de mis Mayores, tonada. La tonada es indiscutiblemente el emblema, la canción mimada de la música cuyana. Si bien su origen resulta un tanto incierto, existen diferentes rastros que se han ido siguiendo, desde los moros que fueron hasta Andalucía en España, pasando por el Perú en forma de yarabí, transformándose quizás en zamacueca y dirigiéndose a Cuyo por dos frentes, como si esa encerrona quisiera asegurarse de que Mendoza, San Luis y San Juan no pudieran librarse de esa musicalidad que fue arraigándose fuertemente con el tiempo, que tomó evidentes rasgos con la música huarpe también y que de generación en generación fuera transmitiéndose como parte del ADN musical de una región que la quiere y la enaltece, manteniendo siempre una gran calidad al interpretarla en cualquier ámbito. Como introducción vamos a escuchar una tonada popular llamada Tonada del Arbolito, en la interpretación de Los Troperos de Pampa de Achala. Y lloro sin darme cuenta, mezclando todo a la vez. Nunca podrá... El domingo por la tarde, al rayo del sol me senté, al rayo del sol me senté, y un arbolito me dijo, si querís sombra te haré, y un arbolito me dijo, si querís sombra te haré. Yo le dije al arbolito, podría ser sombra podría ser un arbolito sin hojas. El arbolito me dijo: yo soy un árbol sin fama, yo soy un árbol sin fama. En el verano hago sombra y en invierno resonaba. En el verano hago sombra y en invierno resonaba. Puedo recordar amigos que me hacen crispar la piel. Suele relacionársela con lo triste, con una forma de lamentarse, pero no siempre es así. En ocasiones, el cuyano y la cuyana demuestran también su humor en las tonadas. En todos los casos, siempre lo hace con una poética delicada, refinada, buscando a través de ella trocar fibras íntimas en quien escucha. Porque la tonada siempre es sentida y da especial importancia a lo simple y cotidiano como aquello que realmente importa. Un claro ejemplo de ello es Volver a ser niño, que escucharemos a continuación, traída por el dúo Palo Santo. Sentirte niño y desde el niño reclamas el llanto que se ha perdido. Cuando el amor ya se ha ido, con la inocencia se paga. ¿Será porque no se siente peligro ante el peligro, o tal vez porque se logra con las cizañas el trigo, compadre? Cuando el amor se te va, mejor volver a ser niño. Ahí va pa' el compadre, vuelvo y para todo cuyo. Usted ser nombrado. los amigos, hermano entre los hermanos, reciba usted la tonada, junto con un gran abrazo. Será porque no se siente peligro ante el peligro, o tal vez porque se logran con las cizañas el trigo, compadre. Cuando el amor se te va, mejor volver a ser niño. Cuando el amor se te va, mejor volver a ser niño. Se canta en dúo de voces y estas no siempre van en paralelo, aunque la búsqueda armónica es constante. Ello es más notable aún en el gran protagonismo que toman las cuerdas en esta música. No solo guitarra, sino también guitarrón y requinto acompañan la tonada. Incluso a veces las cuerdas graves se afinan más graves. Así se conforman verdaderas mini orquestas de cuerdas en donde la amplitud de tonos y frecuencias crece, enriqueciendo la sonoridad de la melodía con importantes juegos armónicos que se nutren de la siempre bien ponderada calidad técnica de los guitarristas cuyanos. Escuchamos a continuación al dúo Nuevo Cuyo, que nos regalan Tal vez un día. Has dedicado a mi suerte, has dedicado a mi suerte. Todo ha sido un padecer desde que empecé a quererte, desde que empecé a quererte. Tal vez un día, entre distancia y olvido, morirán las penas mías. Tan solo al primer mirar, el amor se manifiesta. El amor se manifiesta. El querer no cuesta nada. Olvidar es lo que cuesta. Olvidar es lo que cuesta. Tal vez un día, entre distancia y olvido, morirán las penas mías. Alberto y Pocha, que vivan, retortuño en el camino, retortuño en el camino. Donde siempre hay un cantor, en esas noches de amigos, en esas noches de amigos. Tal vez un día, entre distancia y olvido, morirán las penas mías. Cada uno uno a su quehacer, nunca podrá ni imaginar. Años dorados vivió la tonada en el siglo XIX, más precisamente entre los años 1820 y 1870. Su auge fue notorio y comenzó a debilitarse con la llegada del ferrocarril en los años 80. La tonada tiene algunas características especiales que realmente la diferencian de otros ritmos de origen cercano. En primer lugar, tiene absolutamente restringido el acompañamiento del bombo, y aunque algunos grupos más contemporáneos puedan llegar a utilizar percusión de manera sutil, esto se suele respetar a rajatabla. La tonada no se baila, carece de coreografía para la danza, y es quizás porque, si bien estructuralmente se seguían algunos patrones, no todas las tonadas eran iguales. Y de hecho no lo son ahora tampoco, cuando se reivindican aquellas populares que fueron recopiladas. A veces se hacen vices de algunos versos y otras de otros. El negro Ernesto Villavicencio, Cacho Valles y otros cultores y sabedores profundos la imaginaron compuesta de tres partes, con una introducción y dos preludios intermedios. Navarro, que este cogollo es de usted, porque sus cosas y las mías son nuestras. El cogollo que escuchábamos ahí en la última estrofa o en el estribillo final. Y así se la encuentra comúnmente hoy en día. Aquí nos acercamos a otra característica destacada en estas coplas cuyanas, y es la de ofrendarse. La tonada es la única música folclórica de Argentina que se dedica. Ahora vamos a escuchar al trébol mercedino interpretando Mi amor en una tonada del mencionado Villavicencio, y luego seguimos hablando de esta dedicatoria, el cogollo. Nunca podrá ni imaginar cuánto lo quiero a usted. Sé que me separaré con el tiempo de esta vida, de mis queridos amigos, porque todo se termina. Pero apartarme de ti será imposible, mi vida. A vos te di el primer beso, con vos lloré de alegría. Contigo fue tan distinto todo desde el primer día. No sé si podré olvidarte estando muerto, mi vida. Querernos con tanto amor, como yo con vos mi cielo. Vivir uno para el otro, de día y de noche en sueño. Porque habiendo tanto amor, no existen dudas ni celos. Decimos con las miradas cosas que nadie podría. Sentí tu piel en mi piel, tus manos junto a las mías. Por todo eso que sentimos, ni Dios nos separaría. Nos va a separar la muerte, morir juntos no podremos. Nos seguiremos amando, por alejados que estemos. Pero al final del camino, sé que nos encontraremos. Liliana Negre, que viva, usted que entiende de amor. Mario fue quien nos pidió que en un verso la nombrara, y que en sonido le cantara mi amor en una tonada. sabe Armando Navarro que este cogollo es de usted, porque sus cosas y las mías son nuestras. Se llama cogollo en el afán de hacer una analogía con las plantas. El cogollo es el brote más tierno de una planta, el que por ser nuevito es el más puro. Es así que en las rondas de largas sobremesas cuyanas con muchos participantes, el cantor suele elegir a uno de ellos para ofrecérselo. La dedicatoria es al final de la canción y con versos improvisados. El agasajado toma en ese momento tanta importancia como quien ofrece. Y así como las plantas se las riega para que crezcan, este deberá pagar el cogollo con un trago de lo que está bebiendo. Escucharemos a continuación a los Videla, estos sanjuaninos que nos convidan con una selección de tonadas. Y las mías son nuestras a la misma vez, porque los dos somos sangre. Quien te amaba ya se va, supuesto que otro ha venido. Quien te amaba ya se va, quien te amaba ya se va, supuesto que otro ha venido. En esa calle que parece que ha llovido, no sé qué tiene esa calle que parece que ha llovido. Habrá llorado un amante que lo han echado al olvido. Que lo han echado al olvido. La dona desde aquí de Cuyo, San Luis, Mendoza y San Juan. San Luis, Mendoza y San Juan. Nobleza obliga, mi amigo, si de lo nuestro se trata. No soy mujer que se espanta por los cauces del olvido. Soy cuyana bien parida y mi suerte ya está echada. Yo he de morirme cantando, pero cantando tonadas. Sí, señores, yo soy la tonada. Mi cuna fue Cuyo, lugar que nací. Y mis padres fueron esos criollos que tuvo Mendoza, San Juan y San Luis. He vivido un poco olvidada, tal vez por canciones que no son de aquí. Antes Cuyo solo me cantaba, ahora me canta todo mi país. Me cantaba Don Buena y en Guaco, Alfonso y Zavala me canto en San Luis. Don Hilario Cuadro me canto en Mendoza. Yo soy la tonada y en Cuyo nací. Don Hilario Cuadro me canto en Mendoza. Yo soy la tonada y en Cuyo nací. Tonada. La tonada se escucha en rueda de amigos, en reuniones familiares, en peñas cuyanas y hasta el festival de Tunuyán lleva su nombre. Sin embargo, acompaña también otra costumbre muy regional, como lo es la serenata. Así que también llega para regalarse en los umbrales de las casas, donde es recibida, claro, como un bello gesto que denota que el arte no solo vive en las salas, se manifiesta sin oposición en casas, patios y veredas. Vamos a escuchar para finalizar esto que hemos dedicado a la tonada, esta canción que se llama Tendrás la dicha, en la interpretación de los Amigos de la Cautana. Aprendí de usted. Para Marcelo Clavero, Leandro Yacarini y Balatonada. Cuando me miro en tus ojos, siento en mi piel que palpita ansias de amor imposible que nos depara la vida. Ansias de amor imposible que nos depara la vida. Sé que me sigues amando y que me amarás por siempre. Mi amor es igual al tuyo, aunque no te lo demuestre. Mi amor es igual al tuyo, aunque no te lo demuestre. Calma, confía en mis sentimientos. Amor que empieza sufrido, lo premian felices tiempos. Amor que empieza sufrido, lo premian felices tiempos. ¿De qué te falta cariño? Rostro va denotando, si esperas tendrás la dicha que como yo estás deseando. Si esperas tendrás la dicha que como yo estás deseando. Que vida junto al Piti Salazar, Osvaldo Bianchi y el Javi, también el Nolo Algaraz, a la barra de Mercedes, San Luis, Mendoza y San Juan. Sé que el Pablito Urquiza es amigo sin capricho, Chiaglia y el Cuchu Zavara, amigos que nunca olvido. Chiquita el Gordo Quilombo, la dicha que yo palpito. Seguimos en el Horcón de mis mayores. Bueno, así pasaba entonces el bloquecito de tonada, lindo profundizar un poco en esta música que es tan importante por en esta zona. Además, si bien acá no es propiamente dicho Cuyo por cuestiones geográficas, pero la influencia es fortísima, así que, y sobre todo por el gusto, por esos límites que no se pueden poner, ¿no? Que es la fuerza de la gente, del gusto de la gente, de lo que nos gusta hacer y lo que decidimos sin que nadie nos imponga. Así que es tan bonito haber podido hacer este bloquecito de tonada para toda la gente de acá de San Javier y de toda la zona de Tras la Sierra, esta parte del sur de Tras la Sierra, ¿no? Hasta Tras la Sierra tiene sus polos. Ahora vamos a continuar con la parte de difusión. Para comenzar, gente del sur. Para comenzar, vamos a ir con este muchacho que se llama Juan Bracalenti, un compositor y cantor, autor de Río Gallegos. Y esta canción que se llama Talenques. Talenques es como se les dice a los niños. Así que vamos a escuchar a Juan Bracalenti y ya regresamos. Y antes que nada, argentino. Canto de igual a igual, porque la infancia nos vio jugar, pateando piedras en el andar, rompiendo charcos al caminar. En días largos verano y paz, en días cortos frío invernal, hasta los perros querían jugar y algunos otros ladrar no más. A ti te canto de igual a igual, porque la infancia nos vio jugar. Viejos trineos nos ven pasar en barriletes para éramos tres, mi equipo el tuyo y el viento el juez. Narices rojas, mudez total, vapor helado al respirar. Por paredones voy a trepar y si no llego, ahí vas a estar. Nuestras muñecas no pueden más, las mangas llenas de mojo están. A ti te canto de igual a igual, porque la infancia nos vio jugar. Ven y juntémonos otra vez y recuperemos nuestra niñez. Pasaba Talenques, Juan Bracalenti. Ahora nos vamos a ir un poquito para el litoral. Flor Bobadilla Oliva y Milagros Caliba. Flor Bobadilla la misionera, Milagros Caliba es porteña de Capital Federal, pero tiene sus raíces en su madre misionera y su padre salteño. Las dos son grandes músicas, las dos son jóvenes exponentes de mucho talento y mucho trabajo. Así que vamos a escuchar Entrevero del Ramón. Hermosa canción. Mm-hmm.

dulce no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos al que tiene le roba. La caja hace llorar en la chilera y baila la cola al aire al vaca en las dos orejas. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos. El zorro en los yuyarales, los mismos se les hace humo. Juan del Monte ya lo ha tapado la muerte y ella misma va diciendo triste que mató a la suerte. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos al que tiene de Hace algunos programas pasamos una tonadita que había sido dedicada a Colacho Brizuela. En este caso vamos a escuchar a continuación a Inés Bayala, quien junto a Colacho han creado, ¿no?, este bailecito hermoso que se llama Ña Lucía, en este caso interpretada por Inés Bayala y con la invitación de Bruno Arias, que la grabó en algún disco hace un tiempo. Con el aire un giro lento, harina, albahaca y pensamientos. Ña Lucía, tu pañuelo contra el cielo arrebatado, levanta vuelo, hojita que se lleva. Let it.

Es que el negro trasunta, rebosa el contenido. Es como un vino añejo que se va a degustar. Es como un grano de uva cristalino por dentro, que aunque negro el pellejo, es dulce al paladear. Cuando pienso en mi amigo, se me da por llorar. Qué belleza lo de Fabiano, por favor, qué cosa hermosa, qué linda tonada. Bueno, ahora vamos a continuar con Lola Dalvit y Fran Magallán. Este gatito de Carnota que se llama El Tímido. Lola es de Córdoba y Fran es de Santa Rosa del Conlar, acá muy cerquita. Así que han hecho esta hermosa versión de este gatito de Raúl Carnota, El Tímido. Rosales y el Pelu Rodolfo Lucas hace algunos años, varios ya, habían armado un dúo. El Pelu Luca es el de Orellana Luca, este dúo de folclore santiagueño. Un dúo que se llama Pueblo Dentro Dúo. En este caso vamos a compartir una canción que se llama Como Abrojo de mi Monte, de Pablo Mema, que ha fallecido hace muy poquito tiempo, lamentablemente, de una enfermedad. Así que Como Abrojo de mi Monte, Rolando Rosales, el Pelu Luca, Pueblo Dentro Dúo. Monte adentro con mi voz voy a regresar a buscar la inmensidad de un amanecer donde con el sol a dúo cantaré. Me acompaña mi guitarra y estas ganas de sentir la soledad, vieja compañera de mi caminar. salvo a los recuerdos, metamatear, formo parte del paisaje de solo estar, sobre el horizonte mi esperanza va. Quiero ser sangre y raíz, cielo y soledad de mi monte y perdurar, como abrojo en el costado del poco y pacha. Cuando la oración me da su triste mirar y el silencio lo interrumpe el coyuyar, se aquerencia en la nostalgia mi silbar. Si la noche al apagar con mi cuerpo en un chañar, se hará luz mi sueño, el monte ha de alumbrar. No hay tener consuelo mi alma al ir de aquí, ojalá que algún yanarca me haga quedar, sentirme duende, dueño del lugar. Quiero ser sangre y raíz, cielo y soledad de mi monte y perdurar, como abrojo en el costado del poco y pacha. Y así, casi sin darnos cuenta, hemos llegado al final del Horcón otra vez. Hermoso poder compartir, hermoso poder elegir canciones e historias para que las... Yo las revivo porque ya en algún momento ya las compartí, pero para que las volvamos a escuchar juntos. Ustedes que están del otro lado, Día del Padre, hermoso día, los saludamos a todos. Bueno, el placer de saludarles, de compartir y de decirles que nos reencontramos la semana próxima. Los dejamos con una horita de música folclórica. Ahora, si están comiendo algo, si están reunidos y quieren escuchar solo música, la que nos arraiga nuestra tierra, nuestra raíz se vuelve música, dice la promo del Horcón de mis mayores. FM San Javier, también en FM Sierra de San Pedro, de Villa Dolores, nos escuchan, así que saludamos a toda la gente que le gusta el folclore. Hasta la semana que viene. Terminamos entonces con Quique Oyola, Como lo sientas, el friense de Santiago del Estero, Quique Oyola, y nos reencontramos la semana próxima. Muchas gracias. Camina y si camina, déjenlo solo en su andar. Riendo está la tristeza en un circo del ayer. Los payasos del futuro no dejan de padecer. Espectáculo del hombre, nos invitamos a ver. Derramada la ambición de algún país, la guerra macabro juego de un cerebro infeliz. No me voy, sigo cantando, te he venido a entregar. Esta chacarera es tuya y te la ofrezco para pensar. pensar. Importante es su mensaje, lo demás está de más. Las linternas ya no alumbran lo que hay tras de la niebla. No verás la gran maldad que acechándote estará. La sombra del egoísmo una trampa te pondrá. Las guitarras nuevas sueltan caretas por doquier. Ya no importa ni el mensaje, solo la imagen que ves. Con qué disfraz de artista te veré arriba esta vez. Hay bolsones para todos, vengan y bótenme ya. Sigamos creciendo, mienten esperanza artificial. La tele te engaña, hermano, la miseria crece más. No me voy, sigo cantando, te he venido a entregar. La chacarera es tuya y te lo ofrezco pa' pensar. Importante es su mensaje, lo demás está de más.